Taca tu pam, hola, hola, hola, hola, hola. Bienvenidos a la era Donald Trump. Estamos en el año cero de una nueva etapa vivencial. Milagros, por favor, no me toque usted mientras estoy presentando el programa. Hágame el favor. Por favor. Bienvenidos a Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era. Hacemos entrevistas lamentables a gente lamentable, que principalmente se dedican a la animación, el cómic y la ilustración. Estamos en Radio Ela, emisora libre autogestionada, cada día más libre, cada día más emisora, cada día más autogestionada y cada día más Trump. Y bien, aquí estamos una semana más, una semana menos, según se mire, porque la muerte es algo que cabalga siempre hacia nosotros o nosotros hacia ella, nunca lo sabremos. Y aquí estamos de nuevo, Pablo Decadente, decayendo sin fin, sin frontera y sin límite alguno. Enrique, horas bajas, cada vez más bajo, ¿no, Enrique? Sí, lamentable y patético como siempre, que es como a mí me gusta más. Efectivamente. Estamos, como ya es habitual, acompañados por Milagros Milagrosa. Hola, Milagros. Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, más tranquilo ahora que ya no me da usted toquecitos. Pues es un, este hombre es un, vamos, es un histérico. Le he dado solo con la puntita del dedo meñique. Con la puntita por encima. Del dedo meñique. O sea que eso no es nada. Era para decirle que no oía y no me hace caso. Y tenemos también la presencia de nuestro sempiterno becario, Cristian Puta Mierda. Pobrecito. Hola, señor Paulo Detergente. Hola, Cristian, hemos estado pensando, Enrique y yo, en el comité asambleario del control programático de En Franca Decadencia, que nos preocupa su nombre. Francamente, creo que los padres de usted deberían haberlo pensado antes de llamarle a usted Cristian. Es que eran modernos. En fin, la modernidad es lo que tiene. Vamos a empezar con nuestro programa de entrevistas lamentables y decadentes. Hoy tenemos un invitado muy especial. Esto en realidad se lo digo a todos, pero tenemos que hacer una pregunta para arrancar. Bueno, ¿quién es usted? Espera, antes de que empiece ya, con las preguntas. Ya empieza bien. Ya porque empieza bien. No sé yo si fiarme de a ver, trae para acá. ¿De qué no? De qué no acá. Por favor, por favor. Enrique, respete. Enrique, por favor. Enrique, por favor, respete. Respete, es mi trabajo esto. Llevo redactando preguntas por lo menos un cuarto de hora. A ver, esto es lo que te has preparado tú. Pone aquí, a ver. Pero lo he hecho con todo mi cariño. Pregunta número uno, no sé, la Segunda Guerra Mundial. No, esto es un coñazo. Esto me parece horrible. Por, fuera, bueno, fuera. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. A ver, bueno, siguiente pregunta. Bueno, esto no, voy a protestar nada. A la Asamblea, o sea, la Asamblea de Radiola va a echar humo, va a echar humo. Mira, porque pienso montar allí un 8 de octubre, que fuera. Se va a cagar la perra. No me gustan las preguntas que has preparado. Yo creo que improvisa un poquito, aligera un poco el tema, ¿vale? Vamos a hacer las cosas un poquito más amenas y más entretenidas, ¿eh? Que últimamente estás ahí de un intensito que cuesta escucharte, ¿vale? Venga. Empiezo a pensar que en este programa a mí no se me respeta. A lo que íbamos. ¿Quién es usted y por qué debería importarnos? Pues yo soy Guillermo García Garcí y la verdad no sé por qué debería importaros. Pero bueno, era una pregunta retórica, tampoco hace falta. Vale, que me explaye un poquito más. Que diga usted quién es, a qué se dedica y por qué lo hemos invitado. Vale, pues me dedico a la animación, a hacer series de animación. Uh-huh. Y así la más famosa, pues el Pocoyó. No suena de algo, ¿verdad? Sí, me suena. Yo creo que no, alguna vez habremos hablado en este programa. Es posible. Yo creo que no ha fallado uno. Siempre ha salido Pocoyo en todos los programas. Y nada, en eso ando. Muy bien. Ser Pocoyo y bueno, y luego montamos un pequeño estudio de animación. E intentamos ir por nuestra cuenta. ¿Qué se llama? ¿Cómo? El Señor Estudio. El Señor Estudio, muy bien. Pero, como usted sabe, a este programa nadie puede venir solo, porque estamos en contra de la soledad y aparte necesitamos a alguien que desentrame todas las mentiras que usted intentará colarnos aquí durante la entrevista. Y, por favor, preséntenos a su compañera invitada. Pues aquí está Bea, que es mi hermana. Hola, Bea. Y se apellida igual que yo. Curiosamente. ¿Casualidad? Sí. No lo sé, habrá que preguntarle a Iker Jiménez, a ver qué opina. Y bueno, es mi socia en el Señor Estudio. O sea, que sois hermanos y trabajáis juntos. Efectivamente. Residentes en Madrid. Residentes en Madrid. Muy bien, veo que no habéis aprendido esa lección básica de la vida, de que no hay que... Trabajar con la familia, ¿no? Que no hay que trabajar con la familia, efectivamente. Milagros, ya, o sea, no llevamos ni 4 minutos de programa y ya ha hecho usted 4 interrupciones técnicas. O sea, está usted tratando de superar un récord. O sea. No, es que tengo que hablar cuando lo veo. Creía que era mi marido y mujer. Digo, ¡ah! No. ¡Qué risa! Eso ya sería peor que trabajar con un hermano. No. Bueno, sí, nos depende. Que no nos parecemos. No, sí os parecéis. Sí, ahora sí. Si Milagros eso, Milagrosa dice que os parecéis. Por eso me extrañaba, digo, ¿cuántos se parecen? Bien, vamos a intentar reconducir este desastre hacia un desastre todavía peor. Y cuéntanos un poco, cuéntenos por favor su trayectoria, de dónde viene, para hacer un resumen, para que un poco nuestros oyentes que no estén familiarizados profesionalmente con el mundo de la animación, porque al fin y al cabo en ilustración y cómic es más posible que los personajes lleguen al público, pues porque son nombres propios, artistas, el nombre va en el TV o en el trabajo, en cambio en animación es más difícil rebuscar. Entonces nos gustaría que nos hiciera una pequeña introducción. Vale. Bueno, ¿de por qué me dediqué, por ejemplo, a esto y cómo empecé? Bueno, esa era una pregunta que teníamos después, pero claro, como me han roto el guión, pues con que nos haga, pues sí, un currículum así hablado. Vale. Bueno, pues a ver, digamos que en el instituto no tenía ni idea de lo que iba a hacer, ¿no? De repente... O sea, yo sí era el típico que dibujaba de la clase, ¿no? Pero llegas al instituto y dices, eso de dibujar ya desde pequeños, eso lo abandoné. Ajá. Hasta que, creo que fue en tercero de BUP, ahí suspendí alguna, ¿no? Y acabé en un internado de verano, soleado. ¿Alguna? Y nada, y ahí volví a dibujar alguna, sí. Porque no hacías otra cosa, o sea, porque realmente no hacías nada, ¿no? Y coincidió un poco cuando salió el show de Ren y Stimpy. Ajá. Y vi eso y dije, hostia, sé dibujar y eso me mola mucho, pues a lo mejor me puedo dedicar a esto. Y me fui a estudiar a Inglaterra, a estudiar animación. Y nada, pues allí tuve la suerte de tener un profesor muy bueno, ¿no? Y encontrar un poco esa vocación. ¿Uno en concreto? Sí. Uno en concreto, Peter Parr, se llama. Ajá. Y nada, o sea, este hombre me descubrió un poco el cartoon clásico, ¿no? El Tex Avery, de repente... O sea, yo era fan de toda la Warner y todo... el clásico, Coyote, ¿no? El Correcaminos... Pero claro, no tienes ni idea de quién ha hecho qué. Tú dices, claro. Pues es el Coyote, yo qué sé. Pues de repente Bob Clampett, Tex Avery, empiezas a descubrir eso. Y que era ese un poco el rollo que me tiraba a mí, ¿no? Yo voy a hacer aquí un pequeño inciso. Tengo una pequeña teoría absurda. Tengo muchas pequeñas teorías absurdas. Suéltalas. Pero esta es una que viene al pelo. Yo opino que Tex Avery, igual que Chuck Jones, destacaron porque tienen apellidos muy sonoros. Hombre, Tex Avery, Tex Avery es un nombre que... Es un nombre, o sea, si, que si uno que se llama Tex Avery, está como llamado a hacer algo, ¿no? En la total. Vida. No puede ser uno oficinista gris aburrido y llamarse Tex Avery. Efectivamente. Estoy de acuerdo. ¿Verdad? Es curioso porque luego hay otros que, pues... cuyos nombres no recuerdo, los Frelen, ¿no? El que hizo luego La Pantera Rosa y tal. Había un montón de directores y de realizadores que eran muy buenos y te pones a ver y tienen el mismo nivel o tienen la misma locura. Uno puede destacar un poquito más, otro menos, pero yo creo que la sonoridad del nombre Chuck Jones es un nombre que tú llegas ahí y dices, hola, soy Chuck Jones. Bueno, sí, pero un poco para el principio, pero luego... ¿Ves? Bueno, luego hay que demostrar, dice, claro. Hostia, pues también río, si uno no llega a un sitio nada. Y se llama Cristian puta mierda, pues también impone, pero hombre, de otra manera. Es sonoro, sí. Está bien. Es que Cristian es un nombre... En fin, continúe, por favor. Continúo un poco, vale. Pues a ver, ¿dónde estaba? Sí, estudio ahí animación, vale. Y vuelvo a España y panorama un poco desolador. Sí. Sí, era el 99 por ahí. Y era bastante casposo, ¿no? Uh-huh. O sea, se hacía aquí, bueno, pues series de fuera, ¿no? Y, o sea, se hacía un poco el trabajo de machaca, ¿no? Machaca chungo. Y además, bueno, no había, estaba empezando Cartoon Network a pegar, ¿no? Uh-huh. Porque eso fue una revolución. En realidad fue una revolución a partir de Ren y Stimpy y el John Chris Farusi. Pero las series que llegaban aquí... Otro nombre notable. Exacto. Sí. Las series que llegaban aquí, pues eran un poco coñazo. O sea, lo más alejado posible del cartoon, de Tex Avery, de Ren y Stimpy, uh-huh, y todo esto, ¿no? Y bueno, abrieron aquí Cartoon Network, no como estudio de animación, sino televisión, y, uh-huh, y me metí ahí, que bueno, pues no era un estudio de animación, era yo el único animador, pero por lo menos podía trabajar con personajes buenos, ¿no? Estaba todo el Cartoon Network del momento, pero también los clásicos, pues, porque era Turner. ¿Qué hacíais vosotros? Pues era autopromo. Pequeñas, o sea, piezas. Claro, no hacíais la serie, no hacíais, por ejemplo, el niño, el Dexter, ¿no? No hacíais, sí, capítulos de Dexter, pero a lo mejor no. Sí utilizabais a Dexter y a, exacto, Scooby-Doo para hacer una promoción para la tele, de, anunciando una nueva temporada o algún, claro, tipo o pequeñas piezas, sí que, bueno, con gags de 30 segundos o, uh-huh, no sé si más. Pero bueno, se hacían muchas y con personajes buenos y muy variados. Y luego, bueno, después de eso fui a Cinquia y ya directamente pues empecé a hacer a Pocoyo. Cinquia es la productora que dio, que sacó a Pocoyo. Exacto. Uh-huh. En realidad llego ahí y me dicen, oye, queremos hacer algo preescolar y en 3D. Y era como, uh-huh, las dos peores cosas posibles para mí en ese momento. Digo, o sea, preescolar, porque los Teletubbies, ¿qué cojones? Sí, preescolar es... Y 3D, hablamos del 2002, uh-huh, pues era lo opuesto realmente al cartoon. O sea, era todo como muy el chungo, cartoon, muy feo. Para que nuestro público nos entienda, sí, llamaríamos cartoon al dibujo animado clásico, ¿no? Al de golpes, sí, y porrazos, al correcaminos, sí, que se estira, que se aplasta. Exacto. Que se muy da... expresivo, uh-huh, gags visuales, sí, humor absurdo también, y ritmo, ¿no? Y, uh-huh, y muy expresivo. Y era un poco lo opuesto del 3D, ¿no? Y en principio pues digo, pues oye, no sé, no lo veo esto, ¿no? Pero bueno, también me plantearon, oye, mira, esto estamos empezando aquí, puedes hacer lo que quieras. No nos golpees, no nos golpees el micrófono. Ya Milagros nos hace bastante boicot. No necesitamos más boicotear. Bueno, Milagros y Enrique, la verdad es que estoy... O sea, empiezo a sentirme aquí como en una... ¿Cómo le llaman? Una madriguera de culebras. Tú lo que pasa es que no entiendes mi estilo avant-garde. Me siento como el lagarto del vídeo de YouTube que escapa de las 12.000 serpientes. ¿Te quieres entrar un poquito? ¿Cuántos lagartos habrán sacrificado para conseguir aquellas tomas, Enrique? Ya que traemos aquí a una gente que se toma la molestia de acercarse hasta el estudio de Radio Ela, haz el favor de prestarles atención y dejarles que hablen y que nos cuenten sus cosas, hombre. Aquí no se me respeta. Continúe, Guillermo, por favor. Vale, me he olvidado ya por dónde. Bien. Íbamos por el 3D mezclado con el preescolar. Sí. Bueno, sí. Digo, bueno, pues oye, que no lo veo esto. El caso es que sí, me dicen, oye, pues hay libertad, ¿sabes? Puedes hacer, plantear lo que quieras. Y me puse a pensar, a ver, cosas así para pequeñajos o qué me gustaba a mí de muy pequeño. Y me acordé, especialmente La Pantera Rosa, ¿no? Uh-huh. Que me flipaba. Dices, algo así muy sencillito, y Chaplin también, un montón, ¿no? O sea, de hecho, por esa época vi una exposición de Chaplin. Ajá. Y vi que, o sea, en un momento dado estaban viendo un vídeo, muchas generaciones ahí, una niña pequeña, la abuela, no sé qué, y todos descojonados viendo lo mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, la idea de decir, a ver, se puede hacer algo que le guste a todo el mundo, que le guste a los niños, pero también a mí como animador, uh-huh, y que esté bien, ¿no? Que ¿no? Claro, porque Chaplin es un poco la base, o sea, en realidad el cartoon clásico, como lo entendemos, nace de la traslación de lo que era la interpretación de Chaplin, Harold Lloyd o Buster Keaton al dibujo animado, el ritmo, las claves de la narrativa... ¡Joder, Dios! Bien, en Franca Decadencia es un programa de radio que nunca puede salir bien. Ese es nuestro estilo, esa es nuestra marca. Otros tienen la marca España, nosotros tenemos la marca Decadente. Como decía, el... Gracias, Milagros, por este momento radiofónico que nos acaba usted de regalar. No la veo. Algún día trataremos de entrar en su mente y entender de dónde saca usted esas ideas. Como íbamos diciendo, las bases un poco de lo que es el ABC de la animación vienen de los cineastas antiguos y de los pioneros, digamos. Entonces ahí vio usted una ventana de oportunidad, como dicen ahora, ¿no? Exacto. Sí, de hacer algo que digas que tú te diviertas haciéndolo, porque esto es una esclavitud, ¿no? La animación. Dices, hombre, ya que lo hago, me molaría divertirme. Y yo creo que esto le puede gustar a los niños y puede gustar a todo el mundo. Entonces ese fue el punto de partida, hacer algo muy... muy sencillo y con aquí, entre los boicoteadores y el técnico de sonido que vamos, que le voy a quitar el diploma. ¿Qué problema hay? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué problema no hay? Vamos, solo nos falta fuego y animales salvajes con cáncer de sida. Sí, que te hace falta a ti ayuda para despistarte, anda, venga, a ver. Bien, ya sabían ustedes que venían un programa decadente y creo que en eso no les vamos a decepcionar. Nada, estupendo. Además se puede fumar, esto es increíble. Huele a garito de los 90, este sitio es fantástico. Pues yo qué sé, ¿qué estábamos hablando? Estábamos hablando de Chaplin y de la... De cómo usted arrancó con el proyecto de Pocoyó y lo sacó adelante o lo, lo vale, propuso. Sí. Y realmente empecé con la pareja Pocoyó y Pato, ¿no? Como pareja de opuestos. Como un contraste, ¿no? El clásico contraste del gordo y el flaco. Eso es, eso es. Que realmente venían de unos personajes que tenía anteriormente, ¿no? Y de ahí... Y bueno, también, o sea, cuando llegué me enseñaron una imagen que estaban probando el 3D. O sea, la textura esta que tiene Pocoyó en esa época no era muy común. Eso se llamaba... iluminación global, ¿no? Y de repente, pues, en vez de tener ese aspecto plasticoso que era lo típico... De brillo y tal, ¿no? Eso es, o mármoles o cosas de estas, pues parecía como plastilina. Y también me recordó... Y bueno, y tenían una prueba que simplemente pues había una especie de ninja y un suelo y no había nada detrás, ¿vale? Ajá. Porque era una prueba y estaba el fondo era blanco. Había un suelo gris, pero no había nada detrás, era blanco. Y eso me recordó a... En La bola de cristal salía una serie que se llamaba algo así como Plastinots o algo así, y que era con fondo blanco, muy cartoon, sin diálogo, ¿no? Y digo, hostia, pues hacer algo como eso, ¿sabes? Algo como eso, pero con el ritmo cartoon y con humor y tal. Pero ese fue el punto de partida. Concentrarme en los personajes, nada de fondo... Porque a mí, pues, dibujar fondo, a mí lo que me mola es los personajes, contar las historietas. Eso también soluciona bastante la producción en cuanto a inversión de tiempo, dinero, recursos. Exacto. Y bueno, y luego se lee muy bien, ¿no? Es una imagen limpia y dices, joder, pues lo que pasa es que, bueno, al principio lo planteamos así y la gente que, los ingleses que pagaron por ello, Granada... Dijeron, oye, está eso muy bonito. Es algo que tal. Mucha gente no sabe, ¿no? Que ve Granada Films y piensa que es un agente del Albaicín y en realidad son un agente de Birmingham o Chilsborn. Sí, pues fueron los de Chilsborn. Los que se interesaron. Pueblo donde no sale el sol, bien lo sabemos. Y pagaron inicialmente, pero dijeron, bueno, oye, mola, está muy bien, pero poner algo ahí detrás, ¿sabes? Vamos a pagar aquí. No, es que es así, es blanco, ¿sabes? No jodas, está. Y bueno, estuvimos una temporada haciendo pruebas de fondos. Y ya, pues a ver. Intenté hacer un poco como la Pantera Rosa. O sea, poner fondos de un solo color y elementos sueltos. Pero al final se dieron cuenta, o sea, realmente con cada uno de los personajes perdía dependiendo del color que poníamos, ¿no? Y vieron que realmente no hacía falta. O sea, la imagen a lo mejor, una imagen estática con fondo blanco, pues te puede parecer a lo mejor pobre. Pero claro, esto es una animación. Pero ya dentro del ritmo del movimiento, exacto, y de la vida de los personajes. A ti te da igual. Si lo que está pasando te interesa, te da igual. Y de hecho, lo ves mejor, ¿no? Lo disfrutas mejor. Bueno, disfrutamos mucho haciendo entrevistas, pero veo que tengo aquí un entrevistado que se enrolla como una persiana, así que vamos a intentar darle a esto. ¿Qué piensa usted, Milagros? Habla muy bien. Habla muy bien, ¿no? Sí. Para mí que no entiendo nada, ni jota. Muchas gracias. Ni falta que le hace. ¿Usted para qué necesita entender si puede simplemente destruir? Bien, entonces vamos a ir un poquito avanzando porque estamos todavía en el año 2004, si no me equivoco. Sí. Estamos en el 2016 hoy en día, en el año cero de la era Trump. Entonces, ¿cómo se nota que el cartoon lo llevas en la sangre? Sonorizar ahí. ¿Cuál fue su siguiente paso? Después de hacer Pocoyó, con todo lo que se supuso, fue la gran revolución de la animación española y animación mundial, y supuso toda esa gran bola de... ¿Cuál fue su siguiente paso profesional? Eso fueron dos temporadas, yo qué sé, 100 y pico capítulos. Uh-huh. Y lo siguiente fue hacer algo completamente distinto. Bueno, lo siguiente fue decir, oye, venga, vamos a montarlo por nuestra cuenta. Uh-huh. Con Bea. Con su hermana, con Beatriz. Sí, me engañó. Le engañé ahí. Que estaba en el mundo de la publicidad, a lo mejor no muy contenta. Sí, sí, estabas quedada. Qué extraño, estar en el mundo de la publicidad y no estar muy contento. Qué extraño. Sí, no te suena. ¿Verdad? No. Qué raro. Pues, y lo primero... O sea, estaba hasta las narices de Pocoyó, me salían Pocoyó por las orejas, ¿no? Uh-huh. Y hacer algo completamente distinto era lo que me pedía el cuerpo. Y bueno, hicimos un corto piloto bastante loco, que era todo era realmente lo opuesto, ¿no? Era el Doom, esto que es. Eso como... ya era con Señor Estudio. Sí. O sea, ya fundasteis el Señor Estudio. Sí, en el 2009. 2009, ok. Y nada, esto era pues hacer un falso documental de animales inventados, totalmente absurdos, que su naturaleza les llevaba a la extinción, ¿no? Ese era el punto. Esa era la premisa de la serie. Esa era la premisa. Y cuando ustedes concibieron esa idea... Pero tutéame. No, nosotros somos gente formal. Nosotros somos gente formal y estamos chapados a la antigua. Muy bien. Tratamos de usted a todo el mundo. Nos tratamos de usted mirándonos al espejo. Yo nos creo levantamos que Pablo... por la mañana y nos decimos, está usted hoy francamente horroroso. Bueno, dirás. Yo creo que tú tratas de tú a todo el mundo con la esperanza de que te devuelvan esa señal de respeto, pero nunca ha ocurrido, ¿no? Siempre no, de usted, Enrique. Si va usted a burlarse de mí, por favor, como mínimo, hágalo bien. Maldición. Bien, mini punto para Paulo. Cuando ustedes concibieron ese proyecto, es decir, un proyecto de animación, como un falso documental de animales, o sea, yo entiendo que en un momento dado uno pueda concebir un proyecto en base a, pues, a una ilusión o tal, pero al día siguiente uno recapacita y no dice... ¿Pero dónde diablos voy a colocar esto? Exactamente. Bueno, al día siguiente exactamente no fue. Fue en Cannes. ¿Cuánto tardasteis? ¿Cuánto tardasteis? Tardamos un poco, sí, porque la emoción de... O sea, creativamente era muy chulo y de hecho ganó un montón de premios. Uh-huh. Pero comercialmente no. No, no. Porque además decía el creador de Pocoyó y veían bastante. Eso y decían... Hombre, había fondo blanco. Claro, vamos a aclarar un poquito el tema porque es cierto que es un proyecto que lo poco que hemos visto nos gusta a toda la gente de la animación. Lo poco que hay. ¿No? Lo poco que hay. Pero es cierto que también vemos, claro, uno piensa en qué canal va a salir esto. Y solo se nos ocurre National Geographic. Efectivamente, sí. Esa era la idea. Mm. Que es como tirar a una diana... Discovery también. Claro, hablamos, pero es, digamos que es un target, como se dice en publicidad, un objetivo muy, muy, muy exiguo. Si llegáis hasta ahí, coronáis, ustedes coronan, maldita sea. Ya Enrique me ha distraído y ahora se me va el tuteo como si fuera un vulgar nini. Que no lo soy, soy muy un nono. Soy un nono. Pero es cierto que es fantástico, pero es realmente difícil, ¿no? Sí. Llegar a... conseguir que eso tenga salida comercial. Sí, pero es lo que te digo, que acabas saturado de una cosa y lo que te pide el cuerpo, pues pum, venga esto. Tenía eso. ¿Y qué clase de personajes tenía? Cuéntenos un poco. Pues, a ver, están los animales y luego lo que es el narrador. Pues los animales, que es una cebra, un león, un cocodrilo, un... No, tienes un caniche. Son una mezcla, ¿no? Son como mezcla de distintos animales y todos comparten, digamos, un gen de humano idiota, ¿vale? Que es lo que, ajá, les hace ser autodestructivos. Y bueno, pues tienes el erizo invertido, por ejemplo. No me estás escuchando. No, es que me están aquí, vamos. Te estoy hablando erizo invertido. Yo he oído el erizo invertido. Erizo invertido, sí. Vale, que le crece. A ver, es la naturaleza, es muy cabrona la de estos animales, ¿no? Lo entonces, sabemos. Las púas le crecen hacia adentro. Entonces, ha ganado Donald Trump. Sabemos que la naturaleza es muy cabrona. Puede ser lo más. Nada, pues eso, le crecen hacia adentro, entonces va puteado todo el rato, ¿no? O sea, le duele, le duele. Si estornuda, palma. Si intenta copular, muere también, ¿sabes? Entonces. Pues está realmente jodido. Ese pobre erizo invertido está realmente jodido, sí. Está jodido. Bueno, lo que podría dar más juego es que el narrador es el que, digamos que era una gran estrella de los documentales, pero está venido a menos y el hombre ha tenido que coger ese trabajo, ¿no? Entonces estaba ahí como, pero esta puta mierda de animales, ¿sabes? Que yo he sido una gran estrella. O sea, eso dentro de la ficción, estamos hablando. Claro, o sea, la parte de la gracia era que... Eso es lo que tendríamos que desarrollar más. Ajá. La idea era continuar eso. Hostia, con quien lo íbamos a hacer al principio era Juan Luis Galiardo, ¿no? Sí, sí. Que eso fue. En paz descanse, menudo crack. Pues llegamos a grabar. Grabamos con el él. Piloto con él. Sí. La historia es que no se lo preparó mucho. Ajá. ¿Y qué sucedió? Esto fue de coña. Porque, o sea, era un descojono continuo, ¿no? El tipo. Llegó ahí, bueno, venga, vamos a hacer esta cosa que te gusta, tan creativa. Nos llevó en su coche, como un coche. Primero en su casa. A ver, cuéntame ese proyecto, tal. Pero fíjate, aquí estoy yo. Mira, esa foto de nadador, ¿eh? ¿Qué te parece? A ver, cuéntame, tal. Y... Preparándose su desayuno con anchoas, tomate, con una chica que le faltaba llevar ahí delantal y nada más. Un sibarita. O sea, un señor, lo que viene siendo un señor. Pero un descojone continuo. Pero bueno, vamos a grabar, vamos al sitio, que además nos lo habían dejado gratis. Y llega y según llega, ve al dueño y ya se le cruza, ¿no? No le cae bien. Dice, no me gusta ese tipejo de cara ¿al dueño, de oveja. ¿A qué dueño? Al dueño del estudio. Al dueño del estudio de sonido. Ah, al dueño del estudio de sonido. Que nos dejaba amablemente gratis el sitio. Y yo, vale, cojonudo, para empezar no está mal. Y esto era agosto, además. Empezamos a grabar y tal. Y dice, no, vente aquí conmigo. Vamos a una cabina pequeñita. Sí. Y yo, venga, va, juntitos. Y empieza a hacerlo y yo quería que fuera pues como un registro pues de documental, ¿no? Uh-huh. Pero él lo hacía muy en plan seductor, ¿vale? Erizos invertidos. Y, a ver, ponía lo que se conoce como la folliboz, ¿no? Sí, una folliboz muy profunda que tenía él. Y yo, no, esto no exactamente. Entonces empezamos a repetir, empezamos a sudar el otro día. De vez en cuando entraba el dueño del estudio y este gilipollas que hace aquí y tal. Y yo, mi madre. Y en un momento dado, ya que estaba agobiado y yo que veía, digo, esto no va bien. El tipo este, el dueño, de repente dice, no, es que lo estáis haciendo mal porque tendríais que no sé qué. Y hace Juan Luis, yo me cago, no, esto no, yo me cago en mi puta madre, me cago. Y salió detrás del tipo, ¿vale? A pegarle. Literalmente. ¿En serio? El otro salió corriendo del estudio, de su estudio a la calle. O sea, era un dandy, pero un dandy. Se fue de su estudio, salió corriendo de su estudio el otro, el dueño. Sí. Fue increíble. Y yo, lo pilló. Esto es muy comercial, esto está bien. Vamos por buen camino. Nada, pues eso. No acabo de resultar. No acabo de volvió, bajar, dice, no hubo feeling. Bueno, vamos a ver. Y yo, bueno, no te preocupes. Y, bueno, tampoco pasa nada. Y resultaba que le odiaba porque su hijo había trabajado ahí, becario o algo así, y entonces le odiaba a muerte. Es una buena razón para odiar a alguien que haya tenido a tu hijo. Y al final lo cambiamos y lo hizo. Bueno, el que lo hizo es la voz de, no me acuerdo el nombre ahora, de Cousteau. De Cousteau. Ustedes saben que Cousteau tenía dos familias. Hombre, como no. ¿No saben eso? No. Cousteau tenía dos familias. Cousteau fue un fraude toda su vida. Una de humanos y otra de... Foco, no, tenía dos familias de humanos con seis hijos o tres hijos en cada una. ¿Qué dice? Y mantenía una, claro, como estaba todo el día embarcado, es lo que dice, ¿no? Un buen marino, claro, tiene, claro, una novia en cada puerto. Y tenía una, pues creo que era una en una parte, en una punta de Francia, y la otra no sé si era en Italia, no estoy del todo, vale, seguro. Qué cabrón. Pero sé que sí que mantuvo, pero esto lo mantuvo, o sea, que ambas esposas descubrieron el pastel, coño, en el funeral. Lo cual creo que hace a Cousteau un personaje de una altura considerable, más allá de lo que nos haya enseñado sobre las focas. Listo, y... más listo que Calisto. Y con dinero, ¿eh? Porque mantener dos familias... Sí, debe ser. Pues ya mantenerse uno soltero ya cuesta dinero, al paso que vamos. Eran otros tiempos. En la era Trump las cosas se están poniendo muy feas. Bien, hablando un poco del mundo becario, vamos a entrar al trapo, porque nosotros somos becario. Somos un programa en el que lo que intentamos es no solo mostrar, exhibir nuestra propia decadencia, que no se nos da mal, no es difícil para nosotros, porque es algo innato, ¿no? Podemos decir que hemos nacido con ese don, Enrique, ¿podemos decir eso? Te enrollas mucho, Paulo, ¿no? Para ser una... Creo que es la última vez que lo voy a hacer a usted una pregunta. En general. ¿Qué quieres decir? A ver, centradito. Me ha dejado usted ya descolocado por completo. ¿A qué vamos? A la chicha. Nosotros vamos al empeoramiento. Ese es nuestro único fin, nuestro único destino, y creo que no lo estamos haciendo bien. Ya te voy pillando, sí. Que no te vas a ir de rositas, Guillermo. Exactamente. Aquí venimos a hablar de chicha y de problemática, porque es lo que nos interesa. Porque las cosas que van bien, francamente, pues eso ya que lo cuente Radio Nacional de España. No sé si conoce usted... España va bien. en ello está España, sí. No sé si conoce la problemática que ha habido con Nickelodeon hace muy poquito, esta semana, con Nickelodeon y Cartoon Brew. Ajá. Cartoon Brew es el, para que nuestros oyentes, los tres o dos oyentes que tenemos, que son muy fieles y tienen problemas. Mira, Toon salió en Cartoon Brew. Para que sepan un poco, Cartoon Brew es como el blog más importante del mundo de la animación en el mundo y que es el que más... el referente. Hicieron una entrevista hace poco tiempo al creador de Harvey Beaks, no sé si conocéis esta serie. No. Yo la desconozco, francamente he visto algún clip por internet, pero poco más. Pero ha habido polémica porque el creador de esta serie, que se llama C.H. Greenblatt, no me pregunten ustedes cómo se pronuncia, yo hago lo que puedo. CH lo has dicho bien. CH lo he dicho perfecto. Es que yo el inglés en lo que es la de letrear en español se me da muy bien. Hizo unas declaraciones aludiendo a problemas que tuvo en la concepción de la serie, ¿no? Uh-huh. Para sacar adelante sus ideas y cómo Nickelodeon maltrató su serie intentando poniéndola a competir de forma directa, sí, con... por favor, las conversaciones... Se me esperen aquí en el fondo sur. Hay una necesidad de hacer pipí, ¿vale? Toma, chocolate. Bueno, pues si hay necesidad, pues ¿qué le vamos a hacer? Contra la necesidad no se puede luchar. Por favor, señor becario, proceda. Luego ya explicaremos en privado a qué es lo que tiene que proceder nuestro becario. Volviendo al tema del que estábamos hablando, la polémica con C.H. Greenblatt, que hizo unas declaraciones aludiendo a presiones que tuvo de Nickelodeon, que le hicieron cambiar muchas veces contenidos de la serie y que luego trataron su serie mal en el sentido de que intentaron ponerla a competir directamente de tú a tú con Bob Esponja, que evidentemente es un proyecto que lleva, ¿cuánto?, 15 años o 12 años en antena y es un rompetaquillas. Uh-huh. Entonces se quejó de eso en declaraciones a Cartoon Brew. Cuando volvió a Nickelodeon a trabajar, se encontró una reunión de CEOs de la empresa, de jefes de la empresa, con abogados que le obligaron a firmar un documento en el que se comprometía a desmentir lo que había dicho, cosa que tuvo que hacer. Pero después, no sé si el hombre pues se despidió de Nickelodeon o qué, el caso es que ha reconocido que todo lo que desmintió lo hizo bajo presión directa y entonces esto ha creado un pequeño revuelo. No sé si estaba al tanto. Pero ya no está trabajando en Nickelodeon. Lo desconozco porque yo al amigo C.H. Greenblatt es la primera vez que me topo con él a raíz de esta polémica. Yo había leído algo de esto, pero no sabía quién era algo, y no ¿verdad? Sabía quién era el tipo, el creador ni la serie, ya me... Pero ese tipo de problemática, vosotros, ustedes, perdón, ¿se han encontrado con ella alguna vez? Ver que un proyecto... Porque usted desarrolláis los proyectos, ¿no? Lo concebís y los desarrolláis, hacéis vuestra dirección de arte, vuestro piloto, vuestro biblia, ¿no? El dossier para intentar convencer a los inversores de que inviertan en vuestro proyecto. Sí, No, digo que de hecho sobre todo trabajamos eso en desarrollo y con Disney Europa y por eso muchísimas cosas no las podemos enseñar. O sea, estamos capaces de firmar contratos donde no puedes ni siquiera poner un post nombrando a Disney porque por contrato no puedes hacerlo. Entonces, probablemente a este creador se le olvidó algo que firmó y luego le engancharon por todos lados. Claro, pero es cuestión de suerte, ¿no? O sea, realmente los productores con los que trabajamos son muy buenos, ¿no? Sí, y entonces pues te entiendes y hay respeto mutuo y son criterio artístico válido, ¿no? Exacto. Saben distinguir entre lo que está bien y lo que está feo. Claro. Sí, aportan. Pero como en todo, pues te puede tocar. O sea, realmente si es cierto que pues muchos productores pues no tienen muchísima idea, ¿no? Sí, me suena esa historia. Si te toca el típico que va a las modas, ¿sabes? Que de repente, no, es que mira, está ahora de moda todo tiene un que gatito ser hora que de aventuras, ¿no? Come caca, sí. Necesitamos un niño con una espada y un gorrito. Eso. Bueno, Pocoyo, una de las cosas de los peores daños que ha hecho a la humanidad y en concreto al mundo artístico de la animación ha sido la maldita moda de los gorritos. O sea, apareció Pocoyo y todos los personajes, poneros a pensar... personajes con gorrito. Pues personajes monos con gorrito. ¿No había observado usted eso? No he caído yo. Me sorprende, Le tenía usted por alguien más despierto. Poco observado. Pues sí, si se fija... Gorritos, ¿no? A ver, un ejemplo así para... Hora de Aventuras. La gracia de Hora de Aventuras es el episodio en el que el protagonista se quita el gorrito y tiene una melena. El de los Minions, ¿cómo se llama? La primera película. De los Minions. Sí, el Despicable Me. Despicable Me, ¿cómo se dice? En español es. Ay, en español es. Despreciame, ¿no? Gru, mi villano favorito. Gru, mi villano, efectivamente. Gru, mi villano favorito. Una traducción maravillosa. Una traducción buena, como siempre. Hay una niña que es que lleva el gorrito de Pocoyo. O sea, no tiene más misterio. Y ha habido muchos ejemplos sobre eso. Pero de lo que yo quería hablar es de esta relación que ustedes tienen con las productoras. Sí. Hasta lo que yo entiendo, el riesgo, desde el momento en el que ustedes conciben la idea y desarrollan la idea, en los contratos que van haciendo, porque imagino que esto será paso a paso, ¿no? Las cosas de Palacio sabemos que van despacio. ¿El riesgo siempre cae de su lado? Siempre... ¿El riesgo de qué? O sea, en desarrollo se paga. El desarrollo sí se paga. El desarrollo se paga. Lo que pasa es que se paga poco. Es como una producción. Claro. A eso me refiero. O sea, ¿quién corre con el riesgo de que todo vaya mal? Es decir, si después de un año y medio, dos años, desarrollando Doomed o cualquier otro proyecto, no sale adelante, es decir, no consigue esa financiación que necesita, con lo cual no consigues ese retorno de dinero que necesitas, todo ese dinero que ha invertido una pequeña productora, un estudio, se lo come uno con patatas. Sí. Claro. Sí, lo que pasa que es como que vas poniendo cestitas, ¿no? A modo de inversión. Uh-huh. O sea, sabes que intentas... que por lo menos no perder dinero, que cobre todo el mundo, pero no haces dinero con eso. No es como una producción que ahí tienes un margen. A eso es a lo que nos referimos. Eso, según vuestra visión, ¿cómo ha cambiado? Es decir, yo tengo la sensación de que el riesgo va bajando escalones a medida que la fuerza de los fuerces, fuertes, se hace más fuerte. Pensaba que era de los forces. No. Digo, vale, no, ¿dónde me he ido? Hay una visión un poco... No, todavía no vamos a hablar de cosas tan escabrosas. Ya vendrá, ya llegará el momento. Pero tengo como la sensación de que a medida que se liberaliza, se abre el mercado, todo se hace más... pues el mundo de la emprendeduría, tú te lo guisas, tú te lo comes, tú apuestas, tú tal, tú te haces a ti mismo, tú no sé qué. Tengo esa sensación de que las grandes compañías necesitan arriesgar menos cada vez porque las pequeñas estudios, las pequeñas, podemos llamarle también compañías, tienen que asumir o asumen ese riesgo. ¿Ven ustedes ahí, en el transcurso de los años, de 10 años a esta parte, o 15, o la experiencia que tengan? Yo creo, o sea, realmente no es... ¿cómo lo tienen enfocado ellos o Cartoon Network, y creo que Nickelodeon también? Realmente no está mal. Adiós, ahí moví. Sí, bueno. En Franca Decadencia es un programa donde nunca nos aburrimos. O sea, si lo piensas, los 70 y los 80 eran los shows que se hacían, estaban creados por productores. Claro. ¿Vale? Entonces el productor decía, tengo esta idea magnífica, y a ver tú, ¿y estos, el del lápiz, y estos 2 millones aquí, de dólares, vamos esto a sacarle... O sea, eran pues los snorkels, los flingling, los ositos, ¿sabes? Todo eso eran productos creados por... por las grandes productoras, digamos, no por autores. ¿No? Ren y Stimpy rompe con eso. Cartoon Network es la primera que dice, a ver, vamos a hacer dirigido por los creadores. Vamos a ver, shows, hicieron lo de What a Cartoon, que era para probar, hicieron cortos, pues salía las Supernenas, Dexter. Salieron de ahí. Y claro, y, o sea, eso rompió una dinámica de años, ¿no? Y de repente es, vale, pues la creación de un puto cartoonist, ¿no? De, sí. ¿Eh? Y le ayudamos a llevar eso a cabo, ¿no? Y todavía eso está, todavía eso sigue, ¿no? Otra cosa es que, bueno, pues sí que hay esa lucha, ¿no? También pasó en Disney, las películas de Disney, hasta que llega Pixar, también el control era del productor ejecutivo. Era su obra. Llega, más que del director. Exacto. Y en cine, pues, rompe esa dinámica los de Pixar. O sea, no solo innovaron, no es el 3D. O sea, hubo una libertad y hubo un control creativo, ¿no? De la forma de relacionarse, ¿no? Entre productor y Disney, creador. De hecho, Disney, los de Europa, que es EMEA, que trabajamos con ellos, eso nos decían también cuando empezamos hace 6 años a trabajar con ellos, y nos decían que había una vuelta eso a las series de creadores, no de productores. Entonces, pero, claro, antes sí que pagaban toda la serie, financiaba Disney todo, y era más rápido de desarrollo pasar a serie, y ahora solo pagan una parte. Claro. Entonces, conseguir el resto de la financiación es lo que lleva mucho tiempo. Pero se meten en muchos más proyectos de tipo autor. O sea, a nosotros no nos ha afectado tanto eso, que llega un productor y te descojona la idea y tal. Lo que nos ha afectado, una serie que teníamos, era más bien... Bueno, Disney se mete, pone un tercio, hay que encontrar el resto, pues unos coproductores canadienses, ¿vale? Se empieza a armar, parece que va, y de repente dicen, oye, ¿la desgrabación fiscal de España cómo es? Y de repente pues dicen, esto es una patata esto, a mí me dan aquí esto y tal, y de repente pues dicen, pasamos de España, ¿sabes? Te vienes tú aquí y ya está. Si claro, es que no. al tener un, claro, intentaron un llevarse, mercado abierto, vas a donde tengas mejores condiciones. Claro. Y fíjate, o sea, los productores de Disney dijeron, bueno, y luego intentaron, oye, pues quitamos al señor Estudio, a Guillermo y a su puta madre fuera, todo. Nos quedamos con esto. Directamente, señor Estudio quedó fuera de esa negociación. No, porque Disney nos protegió. Claro, o sea, Disney, no. Es lo que te digo. De repente dicen, oye, pues no, es que esto tiene que hacerlo este tipo, ¿sabes? Y con su equipo. Vete tú mejor. Y lo que pasa es que, bueno, pues ese divorcio de los otros ha llevado un año y pico. Y, bueno, ahora nos vendría la serie y nos tocaría otra vez encontrar esa manera de financiar. Si en España tuviéramos la política que tienen en Inglaterra, en Irlanda, Francia, ¿no? Irlanda... Todo Irlanda es el Canadá. País que... Todos, en realidad casi todos Canadá en Europa, también, pues nos llevábamos de calle... O sea, se montaba una industria importante, porque hay un montón de profesionales, tenemos sueldos más bajos, y... Sí, pero eso, claro, eso no, dicen, no eso dicen. No es algo que nosotros conozcamos, los sueldos bajos, ¿verdad, Enrique? Sabía, sí. Sí, los conocemos, pero los conocemos porque leemos prensa, pues somos gente leída, ¿no? Mucha prensa. Mucha total, leída. Yo, prensa, también. Bien. Eso me lleva a otra de las preguntas que aquí Enrique Horas Bajas traidoramente destruyó, pero mi memoria es un animal que resiste los envites de esta naturaleza estúpida en las que estamos abocados a sobrevivir. Bueno, es un animal a secas, podías haberlo dejado ahí. Podíamos haberlo dejado ahí, pero dejarlo ahí es de cobardes. Y a mí eso no se me da bien. Y ya me ha vuelto usted a distraer ya de lo que yo tenía en mente, que era la desgravación fiscal en Canarias, ¿no? Sí. Que es lo que están intentando hacer ahora, que es conseguir que en Canarias tenga un régimen fiscal especial. Ya está hecho, ¿no? Sí. Bueno, en teoría, que es como sí. Que es un régimen que consigue una desgracia de un 30%. No, sí, puede llegar al 45%, de hecho. De hecho, sí, con este proyecto, pues la manera de pillar la desgravación sería hacer parte de la producción, claro, en Canarias. Claro, producir en Canarias, tener gente de allí que trabaje, claro, etcétera. Llevarte de aquí, porque en Canarias no hay el talento que hay aquí, Barcelona y tal. Sí, que haya. Bueno, pero hay menos, perdón. Hay menos ¿Qué población. ¿Qué piensa usted de esto, Enrique Horas Bajas? Claro, porque el talento, porque es verdad, el talento canario se tiene que ir a Madrid y Barcelona y luego resulta que no. Me refiero solo de la animación, es menudo jardín, en Canarias encima. Eso es lo que nos gusta. Nosotros venimos aquí a meter a la gente en jardines, si no, ¿para qué vamos a hacer un programa de radio? Esto con una pella de gofio se acaba aquí la discusión. El helado de gofio me encanta. Con un buen Silvo Gomero a tiempo se solucionan todos los problemas. Y si no, le mandamos el cadáver del Batu y ya se discuten ustedes entre ellos. Claro, eso es cierto, ¿no? Porque eso es una cosa que a mí me resulta muy curiosa y lo tengo hablado con algún productor o gente del mundo de la producción, que es, digamos, el de lo que nosotros como creadores de contenidos nunca nos enteramos de nada. Y evidentemente, pues a todo productor español eso le parece bien. Pero, sin embargo, eso es puro intervencionismo. Es política interventora. Es decir, estás manejando las normas del libre... Estás anclando o manipulando las normas del libre mercado en base a intereses puramente estatales o nacionales. Y eso... A ver, no, lo que estás haciendo es... Si fuera subvención, venga, pum, toma dinero, pues... Uh-huh. Dinero público, pues no. Pero si lo que haces es una desgravación... Pues es dinero público a que también se genere. Bueno, dejas, decir, de cobrar, dejas de cobrar. De cobrar ese 35, pero vas a cobrar porque va a haber un equipo de 40 tipos pagando impuestos y generas empleo. ¿No? Sí, sí. Generas, por su... o sea, lo que... Yo estoy totalmente a favor del intervencionismo. Y así hacemos algo, ¿no? Estatalista. En vez de estar por las calles delinquiendo, como dicen. Si estuviéramos por las calles delinquiendo, otro gallo nos cantaría y no sería Mariano. Volviendo un poco al tema que hemos dejado un poco medio colgado, que es el tema de Nickelodeon, porque Nickelodeon es una compañía que, en particular, hace unas prácticas que, bueno, considero poco éticas en determinados casos, que es la práctica del barrido, ¿no? Que es revisar, no sé si a ustedes les habrá pasado alguna vez, pero a mí, a muchos compañeros nos ha sucedido. Bueno, de hecho a mí no, pero sí a muchos compañeros algo ahí, míos sí. Tienes algo ahí con ellos. Sí, sí, no, pero es una práctica que no es exclusiva a Nickelodeon, pero sí es cierto que hacen mucho barrer qué es lo que hay, qué es lo que están haciendo los chavales y las chavalas, y lanzar propuestas de proyecto que, claro, cuando uno tiene 20, 25 años, 30... 30, 35, 42, 73, y le llega una oferta de, oye, nos interesa mucho tu trabajo, hemos visto, buah, es increíble, tal, queremos proponerte que nos presentes una serie, somos Nickelodeon. Claro, a cualquiera se le caen las bragas al suelo y dice, buah, le explotan los ojos y se vuelve loco. Pero ¿qué pasa? Que luego resulta que uno empieza a hacer preguntas en su entorno profesional y a lo mejor esa misma propuesta que le han hecho a uno se la han hecho a 30, 40, 60 personas diferentes con niveles diferentes y se da uno cuenta de que en realidad lo que están haciendo es una petición de portfolios ad hoc, como dirían los tertulianos inteligentes, no es mi caso. Sí, eso hace tiempo lo hicieron. Eso lo hicieron y lo como 8 años Amidi, claro, sí. Amidi, que es el que gestiona Cartoon Brew, que es el blog del que hablábamos. Sí, ahí claro, era aprovecharse un poquito. Eso es un, yo entiendo que un abuso, ¿no? Es una forma de tentar a la gente cuando en realidad tú no tienes un presupuesto para desarrollar ninguna serie. Es más, en los mails que yo vi, que fue como hace cosa de 8 años o 6 años, que le llegaban a compañeros míos, el premio, digamos, que te daban si aceptaban tu propuesta, que igual eran 15 días de trabajo duro, era como, venga, te haces un piloto con $10,000. $10,000 para hacerte un piloto es nada. Es porque necesitas contratar un montón de gente. O sea, con $10,000 no, te metes un dedo en la nariz y ya se te caen $10,000 en animación. Que estamos hablando de una profesión en la que un minuto de animación en 2D son 1.500 dibujos. Que eso es algo que la audiencia debe conocer, porque es un dato importante para hacernos la idea, porque claro, uno piensa 30 segundos, 60 segundos, eso no es nada. Claro, no es nada si lo grabas con tu teléfono móvil. Pues si te lo tienes que hacer ahí a pico y pala, es mucho. Entonces, ¿qué podríamos decirle a toda esos cienes y cienes de miles y miles de jóvenes estúpidos que están escuchando este programa ahora mismo? Sí. Porque en vez de estar delinquiendo en la calle, ¿qué es lo que deberían hacer como jóvenes y estúpidos? Apedreando perros. Bueno, a mí se me ocurren cosas mejores que apedrear que los pobres perros, que no le han hecho nada a nadie y aparte son gente simpática. Pero ¿qué podríamos, qué consejo les podrían dar como ya parte de la profesión establecida para defenderse un poco o verle las orejas al lobo antes de...? Yo el consejo es que se hagan youtubers. Y ya. Con eso lo solucionaremos. A ver, la idea, claro, bueno, analiza un poco, siempre pues puedes, lo que te manden, pues oye, un abogado, pues te toca pagar a un abogado. Claro, pero un abogado, por ejemplo, es algo que está completamente fuera del alcance de cualquier chaval que haga dibujos, que lo suba a su blog, que esté encantado y que le guste diseñar personajes, pero que no tenga todavía... Bueno, es lo que toca. O sea, si hay contratos de por medio, pues... Hay que leerse toda la letra pequeña. Toda. Sí, ¿verdad? O sea, toda. Descaradamente lo que proponemos es ir a... Ya está. Sí. A esa gente buena del mundo del derecho, ¿no? Y que te toque uno, más o menos. No sé si es un consejo muy alentador, jóvenes protodelincuentes. La verdad que desde aquí, desde las ondas de Radio Ela, os proponemos que delincáis. Porque, francamente, o sea... Sí, las dos cosas. Bueno. Eso hace... ¿Para qué quedarnos, ¿no? Para qué quedarnos con uno? Sí, abogados y exigir dinero por que los pitch no son gratis. El pitch es la presentación, ¿verdad? Sí. El desarrollo y presentación de una serie, ¿no? Funciona como en publicidad, que en publicidad tienen esa dinámica de presentar cosas todo el rato y gratis, pero es que en publicidad presentan cosas con referencias, pero no lo hacen. Claro. Entonces, es muy diferente. El dossier que tú presentas no es el dossier de he creado esto, esto y esto, sino... El dossier es, mira, te voy a hacer un anuncio te que va a ser esto con este estilo, no sé qué, con este tono, justo. Y entonces coges es un trabajo, sigue siendo trabajo gratuito, pero no es el, claro, el no, es lo, no mismo es lo mismo que tener que dedicar recursos de un mes, dos meses, pues, o 15 días o el tiempo que sea, a tiempo completo. Bueno, claro, no es publicidad. También puedes, o sea, dependiendo, a lo mejor has creado un proyecto, ¿no?, que es interesante y tiene potencial, pero a lo mejor no eres director, ¿no? En animación son millones de perfiles distintos, sí. Y no tienes por qué saber. Entonces, bueno, puede ser que este estudio o esta productora grande pues vaya a poner a un director y que sea bueno para tu proyecto. Lo interesante es que tengas una buena relación con los productores y que puedas estar eligiendo quién crees tú que puede pillar el estilo o tu idea y que haya una buena comunicación ahí, ¿no? Eso es lo que necesitas y suerte. Y buenos abogados, de nuevo. Bien, bien, bien. Sí, suerte. Nos gusta que nos desmoralicen. Vamos a entrar... Mira, una cosa. A otro tema concreto. Termine, concluya. Es que, o sea, se puede joder de tantas maneras rápido. Una serie. Sí, es rápidamente. Cierto. Sabemos que el... O sea, Pocoyo estuvo realmente a punto de ser una porquería Teletubbies cuando de repente se mete a Granada así, venga, va, lo hacemos, tal y cual, venga, genial. Entonces ellos ponen a... decían, a ver, vosotros es lo primero que hacéis, no tenéis ni puta idea. Vamos a poner a un head writer aquí, a un jefe de guiones. Yo primero propuse, y de hecho tuvimos hasta una reunión con Cansado, de Family Cansado. ¿En serio? Te lo juro, sí. Y vino a la reunión... ¿Eso cómo lo podríamos catalogar, Enrique Horas Bajas? Eso es... Oro radiofónico, platino radiofónico. Yo creo que eso es llegar ya al techo, ¿no? O sea, saber que. Techo, o sea, pero nosotros veníamos a tocar fondo, no a tocar techo. Bueno, pero los invitados pueden hacer lo que quieran. Bueno, si ellos quieren tocar techo, pues allá. En franca decadencia ha tocado techo en este momento, pero que todo el mundo sepa que no ha sido gracias a nosotros, a Enrique y a mí, evidentemente. Ha sido gracias a Guillermo y a Bea. Yo por suelo, culpa de yo ellos, suelo por lo de Canarias y él el techo. Estamos, siempre nos hacemos complementamos. Una horquilla, siempre hacemos nos complementamos. Interesante. Pues, bueno, dijeron, ¿quién coño es ese tío calvo? No. Ellos pusieron a su head writer y productor ejecutivo y era una señora pues que decía, me encanta esto, tal y cual, y desde que empezó a trabajar pues se dedicó a arrancarle el alma a Pocoyó, ¿no? Ajá. Y a hacer un Teletubby chungo con cancioncitas, o sea, todas las cosas que odiaba. Pero venía de ahí, ¿no? Ella, de hacer Flambis o... Ella tenía dos series, yo vi dos series, una estaba muy bien, pero... Ella no era la creadora, y luego tenía los Fimbers, que es como un refrito chungo ya de los Teletubbies. O sea una crema. Crema como extraña. Un bocadillo de calamares de la Plaza Mayor, ¿no? Exactamente, y rebozado. Y bueno, pues eso era el desastre. O sea, iba a ser como, bueno, venga, hasta luego, se va a tomar por culo esto. Y nos vino a ver Dios, de repente, realmente había estaban cambiando el jefe allí. Llegó la jefa nueva... Y dijo, a ver, ¿qué estáis haciendo? Y vio lo que estábamos haciendo con la tipa esta y dijo, bueno, esto no es el Chaplin para niños que yo les había comentado, esto nada. Y se la cargó a la tipa. Eso es lo que hace un buen jefe de departamento. Exacto. Cuando entra, ¿no? Exacto. Decapita todo lo que había antes. Bueno, no, esta estaba antes. Se estuvo peleando, luego volvió y dijo, esto no es lo que estaba planteado y volvamos al concepto inicial. Y Guille casi la pone en peso. Sí. Pues en Londres están los pisos, le pedí que como me subiera para el sueldo para ponerse. Y nada, pues tuvimos bastante suerte ahí. Bueno, ha surgido una pregunta improvista, ha venido así, ha atacado mi mente de una forma que no puedo, como el rayo, ¿no? De Philip K. Dick cuando le ataca el amacaballo Fat. Qué barbaridad. En Valis, ¿no? No puedo evitarlo. ¿Por qué cansado y no faemino? Vale, a Femino sí le conocí en otra ocasión, porque, a ver, cansado es más el del lenguaje, el otro es o sea, corporal. Cansado, ¿no? Es el cerebro y Femino es el cuerpo, digamos, ¿no? Sí. Vale, bueno, vale. Uno es de humor más intuitivo y más de sus gestos y... El otro es más de escribir y de pensar. Exacto. El otro lee. El otro puede ser que lea, sí. Vale, vale. Bien, bien. De hecho, era profesor, creo, ¿no? Maldita sea, así va la enseñanza pública. Bien. Perdón. ¿Conocen la serie, hablando un poco de la problematizando, que es lo que nos gusta hacer, Sausage, de Cartoon Network, esta que era una salchicha que decía ¡Sausage! Y salían así unos rayos como ochenteros y tal. ¿No habéis visto? ¿Habéis tenido que ver un tráiler, ya que tiene como 4 o 5 años, de una salchicha? Estilo cartoon, súper fino, muy trabajado. Una salchicha que va al instituto. Es una salchicha, es una puta salchicha con ojos así, grandes como platos. Y su amiga es una cebolla, con el chaleco naranja. En realidad, pues como todas estas cosas lamentables, nostálgicas y estúpidas de los años 80, es el puto chaleco naranja del Regreso al Futuro. ¿No conocéis? No. Bueno, entonces no sé si esta pregunta va a tener mucho sentido. La pregunta es... en origen esta serie, el piloto de esta serie, de estas, Cartoon Network saca cada año como 6 o 7 pilotos que sacan por internet y como que crean revuelo y siempre son muy potentes, siempre son de lo más fresco y de lo más chulo que sale el piloto. Luego ya, de cara a producirlo como serie, la cosa cambia un poco. Tanto cambió en este caso que el piloto consiste en una salchicha imbécil y su amiga la cebolla imbécil, que son dos chicos. Son más dos chicos, bueno, son una cosa de carne y una verdura, pero juegan un rol de chicos del instituto, en un instituto de chicos y chicas normales, sí. Humanos, antropomórficos y con sus cosas de matones que amenazan y tal y cual. Y estos dos personajes son profunda y absolutamente imbéciles. Ahora ya se está produciendo la serie, y cuál fue mi sorpresa cuando me pongo a ver el primer capítulo y descubro que la salchicha sigue siendo una salchicha, pero la cebolla es un niño negro. Entonces, claro... Pero a lo mejor huele a cebolla, no sé. No lo sé, porque son dibujos animados. De momento, o sea, aquello del odoroma o el odorama quedó no ya... Se ponen así rayitas. Plim, plim, plim. Bueno, Miguel Ancho Prado intentó hacerlo cuando sacó de Profundis. Sí. Pero esta es otra película. Ese tipo de manipulaciones, no sé exactamente cómo se llegó del vaso cebolla a niño negro... Pero en vuestra experiencia con el mundo del mainstream, del digamos de las normas y límites que pone la gran empresa de animación, ¿eso cómo lo...? Yo es que no me puedo imaginar cómo llegan a lo del niño negro. No sé, bueno, pues por Obama, ¿no? Dijeron, bueno, vamos a aprovechar... No lo sé. Yo me imagino que será un poco esta cosa, ¿no? De la corrección política, de intentar pues hacer que los proyectos culturales reflejen de alguna manera la sociedad en la que se... Puede ser. Desde la que salen. Lo máximo que nos han hecho cambiar es una hamburguesa que no, pero el rollo healthy y tal, y que fuera un muslo de pollo. Sí. Eso es, bueno, así. Salía una hamburguesa, no era un personaje, era una hamburguesa. El personaje estaba haciendo comiendo en una barbacoa hamburguesa, y entonces le dicen que muslo de pollo. Que hamburguesa no. El pollo debe ser, vamos, sanísimo. Sobre todo el de Kentucky. Eso te iba a decir, el pollo de Kentucky, vamos, pero tiene que ser. Hamburguesa mal. Vale, sí, hay algunas cositas como... el rollo de la comida, las armas no dejan usar armas de fuego en... Tiene cierto sentido, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Porque los niños pues abren un cajón y cogen una pistola fácilmente. Claro, cascos, eso a nosotros cosas no nos de seguridad, pasa. Eso sí, en plan, a lo mejor sí. Un personaje que va en una moto, en plan, que no se te olvide ponerle el casco. Pero bueno, tanto como pasar de cebolla a joven negro. No nos ha tocado eso. Pues me pareció curioso, sobre todo a mí me pareció curioso el hecho de ver que, si bien, incluso yo como espectador occidental, desde el momento en el que aparece una salchicha por un instituto... Asumo que la salchicha es un chico, o sea, ya no estaba feminizado el personaje, pero asumo que es un chico. No, la cebolla era un chico también. Ya, era pero una cebolla no asumías masculinizada. Que era una chica. No, en ningún momento. Ah. Vale. Pero sí que es cierto que es el secundario, entonces ellos han dejado la salchicha, que es el hombre blanco, y la cebolla es el negro, pero que es el secundario, o sea, es el sidekick, ¿cómo le llaman? Sidekick, no sé qué, el gracioso, digamos, ¿no? Ya. Coño, Nacho. Nos pareció curioso. Bueno, tenemos aquí invitados de repente. ¿Sabes? Sí que tiene pinta de que sea una cagada decir, bueno, vamos a poner a un chico negro. Pues, tiene ese aspecto. Pero, y sí que es verdad que nos pasó también, o sea, poco yo pato, al pato lo querían matar. Ajá. No lo querían. Por raro. ¿Vale? Decían, ¿qué le parece a usted eso, Milagros? Muy mal. Pues acérquese al micrófono. Me parece para fatal que maten a los patos, que maten al que han sacado ahora en América, que es odioso. Milagros, por favor. Pato Donald. Cada vez que hacemos un programa, no puede usted desear la muerte de todo dirigente político, porque... De algunos, bueno, qué demonios, sí que puede, maldita sea. Efectivamente. De verdad. Me quedé hasta las 4. Vamos a hacer, ya que hemos abierto el melón de Donald Trump. Quiero hacer una pregunta sobre unas declaraciones, sobre un poco cómo conciben ustedes o cómo creen ustedes que es la relación, si la hay, entre la animación española y el mundo de la política. Y para ello tenemos, si todo va bien, cosa que espero no suceda, un documento sonoro de incalculable valor. Pero me tienes que indicar cuál de los dos documentos sonoros que tenemos preparados, porque igual... el que no es monárquico, vamos a decir. El que no es monárquico, muy bien. El que no es monárquico, de acuerdo, jugando las adivinanzas, el que no es Jordi Évole, vamos a decirlo así. Vale. O sea, ahora ya lo entendemos. Me podías haber dicho el que no tocaba ahora y también... usted me ha roto el guión. ¿Qué es esto que dice el progre Bardem? Ha venido a presentar su película sobre, o la película en la que participa como coprotagonista, la última de James Bond, ahí la tienen ustedes, y me da la impresión de que mucha gente va a decir, hombre, pues te va a ver tu tía. A este gobierno le viene bien el paro, dice este pollo, pero ¿de qué va este tío? ¿Cómo puede decir que a este gobierno ni a nadie le puede venir bien el paro? Bueno, porque... Con casi 6 millones de parados que hay en España. ¿Quién es este Bardem para decir esta barbaridad? Bueno, ya sabemos. Él está muy bien en Los Ángeles, en su pero casita. Pero este hombre es un insulto, de verdad, a los después españoles. Después de toda la vida criticando a Estados Unidos, se ha ido a Los Ángeles, a Hollywood, a que nazca su hijo en Los Ángeles, no en Cuba, que es lo que defiende. No, claro, es que... Entonces, como es un imbécil, y estoy harto de toda la familia Bardem, que venga a dar lecciones de democracia, que no los ha votado nadie, y tengo que aguantarles todas las manifestaciones, cuando no representan a nadie... Pues que la gente vaya a ver Tadeo Jones en vez de esta subnormal diciendo estas cosas, que no solo ha dicho esto del paro. También ha dicho que los villanos... A eso íbamos. O sea, ¿en qué momento, o sea, qué sucede en este mundo? Que recordemos que esto fue, era pre-Trump. Esto era el año 2, sí, antes de Trump. AT. Para que Pablo Casado, el que era, si no recuerdo mal, era portavoz del Partido Popular, juvenil, además, juvenil. ¿Era el que hablaba? Era el que hablaba, era el que decía que la gente vaya a ver Tadeo Jones en vez de ver esta mierda de este imbécil que lo tengo que aguantar en las manifestaciones. Desde aquí un mensaje a Pablo Casado. Y ahora cuéntenos cuál es su opinión al respecto. Pero, a ver... O sea... ¿Qué es Bardem no es un personaje de dibujos, ¿no? Hasta lo que conocemos nosotros, no. Pero ¿qué, ¿por qué recomienda Tadeo Jones? O sea, ¿cómo es ahí la relación? Pues yo qué sé, tío. ¿Recomendaría Dumpt o Amor de Mono? Supongo que es la peli más taquillera española, ¿no? Uh-huh. Pero es que yo no entiendo por qué. O sea, está criticando al Bardem y de repente saca la animación. O sea, no le veo la relación. No ve ahí relación. Porque Intereconomía invertía, ¿verdad? Sí. Ah, sí. Claro. Aquí nuestro público, vale. Vamos a llamarle astuto. Público. Nuestro público muy bien, astuto. Sí, muy bien esa aportación. Ha venido en el momento adecuado para darnos la clave. Ajá, ahí bueno, está. Intereconomía, también Telecinco y... Iberia. Sí. Bueno, sí. Telefónica. Uh-huh. O sea, que había un poquito de todo ahí, ¿no? Pero Tadeo Jones, sí. Nos estamos encantados porque Tadeo Jones hicimos los créditos. Claro, hicimos el corto, ustedes hicieron el corto promos, promocional. Y en Tadeo 2, ahora que están terminando en verano, ajá, pues vamos hacemos todas las piezas. Vais a seguir colaborando. Mm. Claro, bueno, o sea, ellos sí que se estaban buscando la vida para sacar Tadeo 2 y uno de los productores con los que trabajaban, pues tenía contactos con estos. Y parte de la producción la hicieron en la radio de Intereconomía. Qué maravilla. Y había ahí. O sea, sí, las reuniones la caspa eran llegaba, geniales, o sea, sí. Las moquetas estaban bien, bien empapadas. Pero no es que ellos fueran de Intereconomía. De hecho, yo creo que son un ejemplo en España de cómo trabaja un productor y un director y cómo se respetan mutuamente. Uh-huh. O sea, hablamos de te puede gustar más o menos, ¿sabes? Uh-huh. Pero... Hablamos de... El productor es Nicolás... Nico Maggi. Maggi. Sí. Y el director es Enrique Gato, ¿verdad? Uh-huh. O sea, trabajan bien y funcionan bien. Sí, sí, sí. Y vamos, y respetan, ya te digo, pues artistas y funcionan muy bien. O sea, Pablo Casado no intervino en el guión ni... No hay muertos en las cunetas que de repente salen caminando porque los muertos de las cunetas son cuentos de los abuelos. Ya, eso ya. Eso no existió, ¿no? No, yo creo que no. No hubo ningún boceto de storyboard en el que el general Frankie llegara para solucionar todos los problemas de... No. Bien, nos tranquiliza saber eso. Bueno, la verdad es que tenía más preguntas, pero claro, como me las han destruido y como además no sé en qué minuto exacto empezamos el programa, yo creo que podríamos ir concluyendo esta entrevista. ¿Estamos de acuerdo, Enrique Horas Bajas? Yo creo que nuestros oyentes nos lo agradecerán. De acuerdo. Pues nosotros estamos aquí para complacer a nuestros oyentes. Así que solo me queda una pregunta. Miento. Como de costumbre, me quedan dos preguntas. Quiero respuestas rápidas y concretas. La primera es, ¿cuál ha sido su trabajo más avergonzante? Yo qué sé. Eso que hicimos una cosa para... un anuncio infernal. ¿Cuál? Sí. No sé. Sí, sí. Yo sí, sí lo sé, yo sí lo por sé. Por favor, Beatriz. De Central Lechera, una cosa del colesterol súper jodido. Ese. Estaba pensando en día, pero bueno, sí. En día, estaba por pensando supuesto, en día. Eso no sale en ninguna bobina ni nada. Ni en esos son nada. De esos trabajos que escondemos en el cajón, ¿no? Que es para... Sí. ¿Facturamos? No, se esconden, se incineran. Y ya... Y con eso nos damos por satisfechos. Muy bien. Ya como cierre y colofón o traca final, nuestra pregunta también obligada. ¿Ha sido esta entrevista tan mala como esperaban o todavía ha sido peor? Como no, muchísimo, muchísimo. ¿Peor? Peor. Bien, no, bien, no, bien. Fantástico. No, nuestro objetivo es decaer. O sea, nosotros no tenemos ninguna... Nosotros pero no somos si da igual, arribistas, si somos abajistas. Y creo que estamos en el mejor contexto histórico para llevar nuestro abajismo lo más abajo posible. Bravo. Nada más, solo agradeceros infinitamente que hayáis tenido la paciencia y amabilidad de venir aquí. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Bea. Milagros, Milagrosa. ¿Qué le ha parecido a usted el...? Ah, bueno, tenemos una cosa que enseñarle, porque claro, usted, como bien dice, no sabe nada de estas cosas, porque usted no pertenece o no se ha dedicado al mundo, pero estos dibujitos que ve usted aquí, sí. Esto es lo que hacen estos chicos. ¿Qué le parecen? Precioso, me encanta. ¿Le gusta, de verdad? Sí, hombre, te lo juro. ¿Pero usted sabe lo que es eso? Pues este es un muñeco. Al micrófono, habla al micrófono. Este es un muñeco que tiene unos ojos muy bonitos en amarillo y negro. Ajá. Y es como si fuera un ventilador, que ahora no vale. Me encanta. Ah, eso no, que es un hombre que lo tiene ahí exprimido. ¿Qué tiene exprimido ahí? Lleva las patas colgando. Lleva las patitas colgando, sí, sí. Es como una especie de mariposita, ¿no? Para matar a los mosquitos, me parece claro. Muy bien eso. Muy bien, a usted matar patos le parece feo, pero matar mosquitos le parece bien. Me parece horrible. Muy bueno, bien. Los mosquitos es que no los quiero mucho, me pican. ¿Le gusta a usted este bicho? ¿Este es bonito? Buenísimo, un cerdito, me encanta. Mira, Paco. ¡Ay, qué mono! Ah, pero cómo es invertido. Claro, pues vemos que la prueba ha sido completamente superada. No, están ustedes aprobados. Pero eso no está invertido, también aquí, existe eso en los cerdos. El comité milagrista ha dado el ok a su trabajo, o sea que enhorabuena. Fantástico. Muchas gracias, Milagros. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias, nada, Milagros, por la asistencia y por la colaboración. Ay. A pesar de los boicots y de toda la guerra que usted da, porque usted da mucha guerra, Milagros. De pequeña daba más. Madre mía, menos mal que la hemos conocido de mayor. Muchas gracias también a nuestro becario favorito, Cristian puta mierda. Algún día le pagaremos, algún día, puntos suspensivos. Y bueno, ¿qué nos queda aquí por hacer más allá que recordar que estamos en Radio ELA, emisora libre autogestionada? Hoy es el día cero del año cero de la era Trump. Somos En Franca Decadencia, pueden ustedes escuchar nuestro programa en radioela.org buscando En Franca Decadencia, pueden ir a iVoox y buscar En Franca Decadencia, o pueden ustedes buscar La Decadencia detrás de cualquier callejón oscuro y en cualquier agujero infecto, porque ahí probablemente Enrique y yo estaremos decayendo, que es lo que sabemos hacer. Efectivamente. Nada más, ¿qué nos falta? Hombre, ¿no te falta algo al final? ¿No sientes como una energía interior que te pide a lo mejor reflexionar estúpidamente sobre algún tema? Es cierto. Noto una pulsión. Sí, ¿verdad? Una pulsión decadente. Pues, de acuerdo, hagamos que eso fluya. Vamos allá. Cierto. ¿Cómo se me ha podido olvidar que tenemos pendiente la reflexión? Esta reflexión estúpida que tanto nos caracteriza y que tanto nos importa. Porque yo esta semana he estado reflexionando. Es algo que hago a veces, tres veces al día, normalmente después de cada comida, pero no siempre. Unas veces mejor, otras veces peor. El caso es que esta semana he reflexionado, he dado vueltas a una idea que me atormenta, y es la hostelería, ¿no? ¿Qué ha pasado con la hostelería? O sea, la hostelería es ese servicio que nos ha dado de comer, que nos ha ayudado, nos ha dado de beber, maldita sea, ¿qué puede haber más importante que eso? Ni siquiera una madre es más importante que beber. Los bares, ¿no? Todo este mundo. Pero en cambio, percibo en el cambio de era, ¿no? Este ciclo que ahora ya empezamos a poner nombres y apellidos, como el año cero de la era Trump. Percibo que está sucediendo algo que hace que toda esa magia, esa maravilla, ¿no? Ese cualquier calle de huertas tiene más bares que todo Noruega junto, toda esa gracia, toda esa ilusión de vivir en la calle, esa camaradería, todo eso está muriendo. Y hemos analizado el porqué y hemos llegado a una conclusión, que no es una, sino es dos. Y es que la hostelería ha caído en dos grandes fraudes que están acabando con ella.